¿qué tal amigos? Yo soy Jenny Patricia Rodríguez y les invito a escuchar una muestra de mis producciones. Mercado San Luis los invita a conocer nuestra nueva sección de carnes. Nueva sección de carnes. Donde encontrará gran variedad en pollo, cerdo y carne de res. En Mercado San Luis, la mejor atención, calidad y servicio. Visión M, Láser Center Bogotá y CMO, Dr. Luis Enrique Bernal, Zipaquirá, invitan a la gran jornada de cirugía refractiva y salud visual en Zipaquirá, los días sábado 3 y domingo 4 de septiembre de 2011. La soya fue descubierta aproximadamente 2000 años antes de Cristo por los chinos. Es un alimento nutritivo, tiene las mismas características de los cereales. Tiene un elevado contenido de proteínas superior al de la carne, esenciales en el crecimiento y desarrollo, con un importante contenido de fibra. Pedidos al 854-0028. 854-0028. Este viernes 28 de septiembre, emisión especial de Recorriendo Cundinamarca, a partir de las 6 de la mañana. Recuerde, este viernes 28 de septiembre, Recorriendo Cundinamarca está en línea con el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras. Huayca Estéreo 88.3. Primera Mesa Provincial del Río Negro, en Pacho. El miércoles 1 de febrero de 2012, participación de los municipios de Yacopí, La Palma, El Peñón, Topaipí, Paime, Villa Gómez, San Cayetano y Pacho. Transmiten las emisoras comunitarias Pacho Estéreo 94.4 de Pacho, Ciber Estéreo de La Palma y La Paz Estéreo del Peñón. Espere muy pronto Radio Ciudadanas, espacios para la democracia. Espacios para la democracia. Con temas de interés para la comunidad. Aquí están tus artistas favoritos. Pacho Estéreo. Música en línea. Música en línea. Tus artistas favoritos. Tres canciones en línea de un mismo artista. De un mismo artista. Tenía. De un mismo artista, con un aderezo de su vida y obra musical. Yo diría que es un resumen muy personal. Realmente nada mejor definido. En Pacho Estéreo, música en línea. Aquí están tus artistas favoritos. ¡Gracias! Pacho Estéreo, 24 horas de servicio comunitario al aire.